El presidente Lucas García está fallecido, porque el ministro de Gobernación, don Álvaro de Ruiz, no se sabe si está muerto o desaparecido. Ustedes van a ver un proceso en el cual no se está buscando realmente al responsable, sino que crear un culpable. Tienen que probar que don Pedro Arredondo recibió las órdenes de la superioridad de que nadie saliera vivo. Tienen que probar que él es responsable por todos esos hechos que él hizo como autor de la muerte de esas 37 personas. Pedro García Arredondo, que es el único capturado por el hecho, fue en 2012 condenado a 70 años de prisión por la desaparición de Edgar Sáenz Calito, líder estudiantil de la Universidad de San Carlos, y en esta ocasión se declara inocente. Ante Dios y la tierra, soy inocente. Soy inocente, soy inocente. Muchas gracias. En la masacre de la Embajada de España murieron 37 personas, entre campesinos, estudiantes y trabajadores de la sede diplomática. Y para probar que Pedro García Arredondo fue el autor material de las muertes, se presentarán 23 testimonios, por lo que se espera que en este mes el tribunal emita una sentencia. Para Voces Nuestras y desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, reportó Carolina Rivas.